Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de Paradiso Folk. Recibe los cordiales saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote durante la próxima hora. Paradiso Folk, todos los miércoles, aquí, en la sintonía de Cadena Azul, a partir de las 11 de la noche, y ahora también puedes escucharnos a cualquier hora y en cualquier lugar en www.paradisofolk.blogspot.com. Ya sabes que durante todo este mes de agosto en Paradiso Folk has podido disfrutar de una relación de programas especiales que terminan con el especial de hoy, último miércoles de agosto, programa dedicado a una gran banda de folk escocés, Capper Cale. Hace más de 20 años, una joven banda de folk escocés se aventuraba en los estudios Palladium de Edimburgo para grabar su primer álbum. Dos décadas después, Capper Cale son toda una referencia mundial dentro de los círculos de música folk contemporánea. Su música es una fusión étnica de folk, dance y experimentos multiculturales, sonidos tradicionales con influencias contemporáneas, una mirada al pasado desde un punto de vista actual. La música de Capper Cale se nutre de las tradiciones ancestrales escocesas, un sonido único liderado por la voz celestial de Karen Matheson, Donald Shaw al acordeón y teclados y Mark Duff, flautas y silbatos, fueron los fundadores de la banda allá por el año 1983 en un pequeño pueblo de pescadores muy cerca de Oban, en el noreste de Escocia. Con un repertorio de canciones gaélicas que Karen fue reuniendo de su familia y de su maestro mentor, Morag Rob, Capper Cale se autofinanciaron y en un tiempo récord de 3 días grabaron y mezclaron su primer álbum, Cascade, en julio del año 1984, un disco de un marcado corte tradicional donde se mezclan los temas instrumentales con los cantados en gaélico por Karen, donde hace gala de su voz, como en este tema que escuchamos, Alien H.O. Thank you. Tras la edición de este primer álbum en julio de 1986, dos años después, se embarcan en la grabación de su segundo álbum, Crosswinds. Para este trabajo, Charlie McEachran se une a la banda, un violinista de la costa este de Escocia, y al igual que Karen y Shaun, estaba muy arraigado a la tradición musical de la zona. Crosswinds ratifica a la banda como una nueva y potente formación folk, y les dota de la suficiente confianza para dedicarse de pleno a la música. Este disco se abría con esta combinación de temas, Weird a Beul y Snug in a Blanket. Down Después de la grabación de Crosswinds, dejan la banda Soundcrive y Martin McLeod, uniéndose el guitarrista Anton Kirkpatrick y el bajista John Sykes para comenzar la grabación de un nuevo trabajo. The Blood Is Strong es el encargo del Canal 4 de la televisión escocesa para poner música a unas series documentales en gaélico acerca de la herencia mundial de los celtas, el príncipe Charles y otro narrado por Sean Connery, dedicado a la historia y herencia de las tradiciones de las altas montañas escocesas. Sean Connery describió la voz de Karen como una voz sin duda tocada por Dios. Del disco destaca un tema tradicional cantado por Karen y que trata sobre la emigración, Mo Dutaich, mi tierra. En la gira de Estados Unidos de 1988 se unió al grupo Manus Rulani con sus guitarras y bouzouki. Manus proviene de una familia con una gran tradición musical irlandesa. En 1989 graban Sidewall, un disco bastante acústico y en el que por primera vez incluyen canciones cantadas en inglés y algunas recreaciones del anterior trabajo. El disco se abre con este tema tradicional, Alastair mi choya casta. La música del siguiente álbum se conforma lo que conocemos actualmente como el sonido Capercaillie, una sofisticada mezcla de sonidos tradicionales y contemporáneos. Delirium fue todo un éxito de ventas y consiguió ser disco de oro al vender más de 100.000 copias en el Reino Unido. Uno de los temas del disco logró ser el primer top 40 cantado en gaélico, Coisis a Ruin. Come. Tras la gira que hicieron con Delirium, editaron un álbum con temas grabados en directo y composiciones exclusivas del anterior álbum. Get Out contiene temas como Pike Road, donde se aprecia el fantástico sonido en directo de la banda. Ya sabes que estás en el tiempo de Paradiso Folk, último miércoles de agosto y último programa especial, en esta ocasión dedicado a la música de Capper Cayley. Puedes escucharnos todos los miércoles a partir de las 11 de la noche aquí en la sintonía de Cadena Azul. Y ahora también lo puedes hacer en cualquier momento desde la red en www.paradisofolk.blogspot.com. El siguiente disco de estudio lleva por nombre Secret People y vendió más de 60.000 copias en el Reino Unido en el año 1993. El disco captura el sonido característico de Capper Cayley en todo su esplendor. La interpretación y actuación son espectaculares. Numerosos temas del disco son interpretados en el directo de la banda durante varios años. En el tema Tobermory se aprecia un fuerte torrencial acompañamiento rítmico al espectacular canto gaélico de Karen. Escrito. El siguiente año, en 1994, se pusieron en manos del productor Will Mowat, después de escuchar su trabajo con la diva africana Angélique Kidjo. Volvieron a grabar temas anteriores de la formación, pero ahora mezclando ritmos africanos con música celta. El resultado se grabó en un disco llamado Caper Cayley, que incluye una palpitante versión de Alasdai Mikoya Kasda, y este tema, perteneciente a un single anterior, Stinging Rain. But you won't. To the Moon es el trabajo autoproducido por la banda en 1995, trabajo de estudio y que se aleja del tradicionalismo casi puro de discos anteriores como Crosswinds o Sidewalk. El trabajo contiene algunos temas incluidos en la banda sonora de la película Rob Roy, grabada también por ellos mismos y en este mismo año. Escuchamos de este disco el tema titulado Higher in Heaven. El mismo año, en 1995, graban, por un encargo especial de un programa de televisión de la BBC de Escocia, 9 temas que conformarían un nuevo trabajo discográfico, todo él cantado en gaélico, Glenfinnan. Los 9 temas rememoran el 250 aniversario de la rebelión jacobita en 1746. Percusiones y la fantástica voz de Karen se muestran en este tema, Claude Michel Michel. Muss tief boin na hell wie ich al huk uch wo wie ich gewichel Gönnchi kruaki hin noch man röhel kommen reiche nachtchen jibre huk uch wo wie ich gewichel o huka huka hi huk huk uch wo wie ich gewichel Gönnchi gnina kanon hech bich wekar Man sieh ich huk uk wo ich gewiche. Zjoschinski pög er in neuer Wand vom Land steht Riva huk uk wo ich gewiche. Lohk. A comienzos de 1997, Capper Cayley traslada su estudio de Glasgow a un pequeño pueblo cerca de Ronda, en la Sierra Andaluza, aquí en España, y comienzan a grabar lo que hasta la fecha es su proyecto más ambicioso, Beautiful Wasteland, nuevas colaboraciones en las percusiones y un nuevo flautista y gaitero, el talento de Michael McGoldrick, además de las interpretaciones vocales junto a Karen del dúo vocal guineano Hijas del Sol. Producto de todos estos cambios es el tema In Exile, donde nuevamente se mezclan ritmos africanos con bellas melodías celtas y junto a la voz de Karen los coros de Hijas del Sol. Ilgain, nechaj to mi, slanko čirus, kon. Tres años después de Beautiful Wasteland, se embarcan en un nuevo proyecto, en esta ocasión mucho más acústico y tradicional, al estilo de Sidewalk, pero con ritmos mucho más actuales. Uno de los temas destacables de Nadura y que han incorporado a su repertorio en directo es este dulce Thinking Air and Muir and Fair Fawcett Me. Choice Language es el último álbum de estudio de Caber Cayley. En la línea de Nadura, sus 12 temas reflejan las modernas interpretaciones de ancestrales canciones celtas y las melodías que han sido la marca característica de la banda. Grabado en el verano de 2002, contiene temas como este A Thousand Cores. Oh, chichi le farsan chir oh you oh you hey you oh you oh you hey you oh oh oh Aparte de los trabajos de la banda, sus miembros han participado y participan en numerosos proyectos musicales de otros músicos, así como en la grabación de discos en solitario. Es evidente que la gran producción discográfica de Capper Cayley no puede resumirse en un programa de una hora, pero sí que sirve para descubrir a aquellos que nunca habían oído hablar de ellos lo maravilloso que es su música, sus recreaciones musicales, haciendo actuales antiguas melodías celtas. Paradiso Folk ha llegado a su fin por esta noche. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros esta hora dedicada a esta gran banda de folk que es Capper Cayley. Ya sabes que Paradiso Folk se emite todos los miércoles a partir de las 11 de la noche en la sintonía de Cadena Azul. Y ahora también puedes escucharnos a través de la red en www.paradisofolk.blogspot.com. Nos vamos, pero no con la sintonía de despedida habitual de Paradiso Folk. En esta ocasión escucharemos un precioso tema incluido en el último trabajo discográfico en solitario de Karen Matheson, Singing in the Dark. Hasta la próxima semana, que pasen felices noches. Dark you.